en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Este 10 de junio se ha cumplido una conmemoración más del Día de la Seguridad Vial, oportunidad inmejorable para que, entre todos, repasemos lo que debería ser un extendido problema de conciencia, desde los que manejan hasta los que somos peatones. Todos estamos involucrados en el concepto de la seguridad vial. Digo esto para recibir y presentar en el programa a Alberto Gasparini, que es docente y colaborador de la Asociación Civil Luchemos por la Vida. Alberto, un gusto tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos sus primeras reflexiones sobre este Día de la Seguridad Vial. Bien, bueno, gracias por invitarme al programa y bueno, de alguna manera, siempre que se produce este cumpleaños del Día de la Seguridad Vial, empezamos a hacer reflexiones y empezamos a contabilizar. Creo que la seguridad vial tendría que ser todos los días y tendríamos que estar concientizados para evitar justamente la cantidad de muertos inevitables que se producen justamente por accidentes de tránsito. Uh-huh. Y creo que esto también depende mucho de cada uno de nosotros. Bien, si no estamos mal informados, se mantiene como una constante el promedio de 21 muertes por día en los últimos 15 años en la Argentina, ¿sí? Es correcto, es correcto. Este es el número que sale de Luchemos por la Vida y lamentablemente debemos decir que esto es algo que se puede evitar. Un muerto por hora prácticamente es algo que nos tendría que dar vergüenza como ciudadanos porque somos parte del problema y la mayoría de nosotros somos protagonistas. Creo que acá está fallando la educación, en los colegios como debiera, y esto es problema de los funcionarios, pero también falta la concientización y el ejemplo de los padres, porque también acá está el secreto. Después, claro, sin duda, el control, penalización, mejora de las rutas, son cosas que tendrían que estar mejoradas, pero hoy tenemos lo que tenemos y la vida hay que seguirla adelante a pesar de todos estos problemas. Claro que sí. Señalan ustedes, en Luchemos por la Vida, que hay que, o debería, lograrse una cantidad de mínimos, de básicos, como por ejemplo el uso permanente y generalizado de cascos en ciclomotores, motocicletas y bicicletas, ¿y qué más? Bueno, sin duda el uso del cinturón de seguridad es otro de los elementos que debiéramos respetar, y también justamente las velocidades máximas y el consumo de alcohol y drogas. Creo que si las autoridades apuntan a este tipo de control, porque realmente para las personas conscientes no hace falta el control porque se autocontrolan, pero sabemos que no todas las personas son conscientes de esto, algunos por ignorancia y otros por soberbia, y superan las velocidades permitidas, superan las cantidades de alcohol que permite justamente la ley, si bien debiera ser alcohol cero a la hora de conducir, pero sabemos que si no hay controles esto no se cumple, aunque la gente sepa. Mejor dicho, la gente no sabe, cuando hablamos de alcohol hay mucha ignorancia sobre el alcohol, la gente no sabe cómo afecta al alcohol y que es necesario que el alcohol se elimine del organismo. Creen que tomando una aspirina o dándose una ducha con agua fría uno elimina la cantidad de alcohol que ha tomado durante toda una noche, y esto no es así. El alcohol se elimina a través del organismo y esto es un proceso natural que requiere tiempo. Y bueno, estas son cosas que en detalle no la podemos explicar ahora, pero hay que saberlas porque lamentablemente produce muchas víctimas el consumo de alcohol. Tal cual. Y pensamos también que el uso extendido, muy extendido, de celulares telefónicos por parte de los conductores tiene que ver, ¿no? Sin duda. Realmente, cuando uno comienza a hablar de transporte, a veces a mí me preguntan, pero no se puede fumar, porque a veces decimos, no, pero fumar no es conveniente, porque la ceniza puede caer sobre la ropa, el humo en los ojos. Si uno ponía a analizar todas las cosas que pueden modificar la atención de un conductor, se da cuenta que son innumerables. Hasta un simple estornudo, que es algo natural, puede de alguna manera modificar la forma de conducir, porque un estornudo lleva aproximadamente 2 segundos, y 2 segundos con los ojos cerrados. Si vamos circulando en una ruta a 110 kilómetros por hora y estamos 2 segundos cerrados los ojos, tenemos más de 60, 70 metros que el auto avanzó sin mirar. Y si esto es a la entrada de una curva, alguna situación comprometida, podemos chocar por estornudar. Entonces no puedo decir no voy a estornudar, no salgo el día que estoy resfriado. Nosotros decimos que cualquier actitud que modifique la atención permanente a la conducción puede ser la causa del accidente. Y después cada uno que evalúe, porque también comer un sándwich o tomar un mate, problema o no, pero esto hay que evaluarlo. Claro. ¿Sabes qué nos sorprendía, Gasparini, un dato que conocíamos hoy? Que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el 40% de las víctimas fatales como consecuencia de la inseguridad vial son los peatones. Sí, señor. Esto se ha incrementado. Bueno, esto se produce en los grandes conglomerados, sin duda, donde hay mucho movimiento de personas. Nosotros, hace exactamente un mes, esto fue la semana del peatón, que las Naciones Unidas solicitó que se hagan campañas en distintos países. Luchemos por la Vida se encargó de hacerlo en Capital Federal y algunas provincias de la Argentina. Hicimos campañas de peatones donde le pedíamos a los automovilistas, a través de panfletos y pancartas, que respeten al peatón, pero también pedíamos al peatón que respete al automovilista. Pero vimos actitudes de peatones corriendo con celulares, con audífonos, con mirando para otro lado, en la mitad de la calle, entre los autos. Estos también son problemas que de alguna manera tenemos que desalentar. Ni más ni menos. Usted me hace pensar, cuando lo dice, en la cantidad de gente que uno cruza en la calle, en los transportes públicos, con audífonos colocados, es decir, se aíslan sonoramente, y esto debe tener su efecto también. Totalmente, porque están desenchufados de la realidad. A la hora de uno puede estar con su celular, lo que fuera, en la vereda, pero cuando uno de alguna manera invade la calle, que es justamente donde se produce el movimiento de automóviles, estoy hablando de la Capital Federal, que pasan 500 autos por minuto, si no entendemos que hay un ámbito para usar el celular y un lugar donde no se debiera usar, esto va a seguir siendo así, y esto es grave. Aparte vemos al peatón con el celular, pero también el conductor con el celular. Sí, claro. Esto me preocupa muchísimo. Bueno, y esto se ha incrementado el uso del celular tanto en peatones como en conductores. Esto me parece es una falta de respeto hacia la vida y una falta de control por los entes que debieran controlarlo. Pero más que nada es educación, concientización y control. Cuando a la gente le explicamos que por usar un celular puede matar a una persona, posiblemente ahí se dé cuenta la gravedad del celular. Tampoco voy a decir que todos los que usan celular matan personas, porque tampoco es así, pero con que matemos uno ya está. Claro, claro. Una última, Gasparini. ¿Se alienta el uso masivo de bicicletas acá en la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí, sí. Me parece excelente. Yo estoy de acuerdo, yo soy ciclista, soy motociclista, y yo estoy de acuerdo en el uso de la bicicleta, porque es un elemento económico, facilita la posibilidad de que la persona sea más saludable, llegue más tranquilo de un lugar a otro, pero hay que dar una infraestructura y un lugar. Pero más que nada un respeto a ellos, porque lamentablemente le ponemos la bicisenda y después no respetan ni los semáforos, no hacen el casco, e incluso van con los audífonos puestos. Por lo tanto, me parece que el trabajo tiene que ser integral. La bicicleta puede cumplir un rol muy importante en la ciudad, no contaminante, económica, ocupa poco lugar, elimina la posibilidad de otro auto que se meta en la ciudad, pero si no le damos el lugar que corresponde, desde la infraestructura por un lado y el respeto por el otro, esto tampoco sirve. Esto es aplicado a todo, no sirve, sino todo lo que decimos no sirve si no cumplimos con la ley. Y no me pida modificar la ley si no cumplimos la que tenemos. Claro, ni más ni menos. Alberto Gasparini, colaborador y docente de Luchemos por la Vida, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Gracias a ustedes por ocuparse del tema y los comprometo para que sean ustedes excelentes peatones y conductores. Gracias, Alberto. Uno más es sumar, ¿verdad? Gracias. No, por favor. Chao. Más sobre la reunión de la Comunidad COM de Formosa en la Defensoría Nacional. Sobre el tema de las tierras se indicó que se encuentra judicializado actualmente y está a cargo de la Defensoría General de la Nación. La comunidad solicitó asimismo la provisión de un abogado para que atienda sus cuestiones judiciales pendientes, especialmente para el tratamiento de causas penales en la localidad de Clorinda.